llegan para todo el norte, los Unimos Internacional. Cervecitas, sí señor. Dos cervezas por favor, quiero olvidarme de esa traición. Dos cervezas por favor, quiero olvidarme de esa traición. Solo dos o más cervecitas. Pozo al Monte. Vamos Carolina, Esteban, Oye Luciane, con sabor, eso es. Buena Dippy y los intocables, ¿no? Los chicos malos, arriba. Los inmortales Herimans, siempre con el sabor del norte. ¿Cómo dice? Dos cervezas, por favor. Quiero olvidarme de esa traición. Solo dos o más cervecitas, no vale la pena que siga sufriendo. Solo dos o más cervecitas, no vale la pena que siga sufriendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, señor. ¿O no, Marcelo? Cervecitas, no vale la pena que siga sufriendo. Solo dos o más cervecitas, no vale la pena que siga sufriendo. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Para todo Iquique y todo el norte de Chile somos... ¡Yeah!